Buenas noches, bienvenidos a hcdnoticias.com. En este momento nos encontramos con Fabio Parra, uno de los grandes referentes del ciclismo en toda su historia. Don Fabio, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, un saludo muy cordial a todos. Don Fabio, estamos viviendo un momento con una generación que año tras año se está superando en cuanto a sus logros. Este año ya vamos por una París-Niza y ya tenemos un Tour de San Luis. ¿Hasta dónde cree que puede llegar esta generación en cuanto a sus resultados? Pues yo creo que pues es difícil decir hasta dónde, esperemos que sea lo más lejos posible. Yo creo que se está viendo que hay resultados muy rápidamente, con corredores muy buenos, con grandes proyecciones, y seguramente que ahorita, con una gran cantidad de corredores en el Giro de Italia y con una gran calidad que hay, pues vamos a tener la posibilidad de estar de ser protagonistas de primer orden en el Giro. Esta mañana se dio una condición muy especial en cuanto a un corredor, Julián Arredondo. Él se bajó del avión proveniente desde Colombia y estuvo disputando la carrera hasta los últimos metros. ¿Eso qué tan difícil es de hacer? Pues es complicado, ¿no? Porque de todas maneras el hecho de hacer una actividad previa a una carrera donde uno necesita estar, pues digamos, de alguna manera descansado, y pues haber hecho todo esto, pues el viaje de todas maneras es un poco traumático para el descanso del corredor, para la misma musculatura, para todo, pues pues es complicado. Sin embargo, pues la condición física del corredor está muy bien, y eso así lo demuestra, ¿no? El hecho de que haya obtenido ese resultado. En esas condiciones, ¿usted cree que él pueda aspirar a ganarse la camiseta de la montaña en el Giro de Italia? Pues yo creo que sí. O sea, afortunadamente, digamos que la camiseta de montaña en el Giro pues no se va a escapar del ciclismo colombiano, ¿no? Hay bastantes corredores, pues algunos seguramente que están con más favoritismo que otros, pero igual vamos a estar viviendo un buen carnaval en el Giro de Italia del ciclismo colombiano, porque pues van a ser protagonistas de primer orden. ¿Usted a quién va mejor para este Giro, a Nairo Quintana o a Rigoberto Urán? No, yo creo que son corredores de alguna manera muy similares. De pronto Nairo con un poco más de condición en el terreno de ascenso, pero Rigoberto de pronto también creo que cuenta con bastante experiencia, y eso hace que de alguna manera pues los dos corredores sean muy parejos. Entonces va a ser muy difícil pues como inclinarse uno por otro, ¿no? ¿Cómo ha visto usted el trabajo que se ha venido haciendo con este nuevo equipo nacional, el Team Colombia? Bueno, bien, yo creo que mientras haya ese apoyo y es bastante positivo. De todas maneras, creo que está cumpliendo sus objetivos, que es participar en Europa y de alguna manera pues dejar el nombre de Colombia en alto. Para este año en el Tour de Francia se va a volver a vivir lo que es el pavé, una carrera con estas condiciones. ¿Qué retos implica para un corredor? Bueno, es digamos una situación de algunas etapas donde se presenta el pavé, que pues de alguna manera, aparte de la condición física donde hay que estar bastante bien, pues también hay que contar con un poco de suerte, porque hay bastante riesgo de caídas, de daños de bicicleta, de pinchazos. Entonces pues es una lucha bien difícil por entrar en los primeros lugares para poder entrar bien ubicado y así también al final salir en una buena ubicación. Entonces todo eso es una consecuencia de carrera que pues hace que sea bastante difícil. Muchísimas gracias, Fabio Parra, y una transmisión para hcdnoticias.com. Ok, muchas gracias. Muy amable. Pero lo de